mano, amor. Atrévete a decirle que a él no lo amas y que de mí tú estás enamorada. Anímate y dile que conmigo te gusta la cama, que por esto ya no sientes nada. Confiésale, atrévete. Dile que soy yo el que te manda flores, el que te manda mensajes de amor. Anímate, dile también que no sientes sus besos y caricias, que solo quiere tú estar conmigo. Confiésale, atrévete, atrévete a decirle que es a mí a quien amas, a decirle que estás loca tú por mí, enamorada, que solamente quieres mis caricias. Atrévete, atrévete, atrévete a decirle que es a mí a quien amas, a decirle que estás loca tú por mí, enamorada, que solamente quieres mis caricias. Atrévete. A decirle que a él no lo amas, que de mí tú estás enamorada. Anímate y dile que conmigo te gusta la cama, que por él tú ya no sientes nada. Confiésale, atrévete. Dile que soy yo el que te manda flores, el que te manda mensajes de amor. Anímate, dile también que no sientes sus besos y caricias, que solo quiere tú estar conmigo. Confiésale, atrévete, atrévete a decirle que es a mí a quien amas, a decirle que estás loca tú por mí, enamorada, que solamente quieres mis caricias. Atrévete, atrévete, atrévete a decirle que es a mí a quien amas, a decirle que estás loca tú por mí, enamorada, solamente quieres mis caricias. Atrévete. Atrévete a decirle que me quieres.